Buenos días a todos, hermanos. ¿Cómo están? Bien. Eso, muy bien. Están con ánimo, ¿verdad? Qué bueno, me alegra. Cuando escuchaba la canción que decía Dios incomparable, como que el mismo Espíritu Santo tocaba mi corazón y me hablaba y me decía, si soy incomparable, ¿por qué muchas veces te cuesta hacer cosas para mí? Y yo creo que es algo que tal vez Dios nos está hablando a todos como congregación. Y si cantamos Dios incomparable, pero ¿por qué nos cuesta servirle al Señor? ¿Por qué nos cuesta amar al Señor, amar a otros? Cuando decimos Dios incomparable eres tú. Cuando cantamos aleluya, ¿por qué nos cuesta? Si nosotros amáramos al Señor, eso fuera muy fácil de hacer. Si Dios le está hablando hoy a su corazón, dígale, pídale perdón al Señor. No lo estoy regañando, pero el Espíritu Santo puede que le esté hablando esta mañana. Si hoy usted renegó antes de salir porque tenía que venir a la iglesia, pídale perdón a Dios. Dígale, Señor, yo te amo, te quiero servir, porque tú eres un Dios bueno. Amén. Amén. Empezamos a ese nivel hoy, pero vamos a orar. Oremos primero. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque tu misericordia es nueva cada mañana, Señor. Gracias, Dios, porque sin ti nada podemos hacer. Somos como ramas que se secan. No estamos pegados a la vid, Señor. Te necesitamos hoy más que ayer. Te pedimos, Señor, que puedas hablar a nuestro corazón, a nuestra mente, y guiarnos el día de hoy para aprender y poner en práctica lo que tú quieres que aprendamos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hoy quiero hablarles de algo que el libro de Timoteo nos habla. Continuamos en el libro de Primera de Timoteo, o la epístola, la carta a Primera de Timoteo. Y el título de esto es Nuestras responsabilidades hacia los demás. Necesitamos recordar que el contexto de esta carta, que es una carta pastoral, le dicen también porque fue escrita de Pablo al pastor Timoteo, tiene instrucciones para administrar a la iglesia. Es decir, cómo él debe administrar, pero también nos muestra algunas situaciones por las cuales la iglesia de Éfeso estaba atravesando. Ya hablamos que Timoteo era un hombre joven, 30, 35 años, y estaba lidiando con gente mayor. Pablo le pide que sea ejemplo en amor, en espíritu, fe, pureza, porque esto vendría de cierta forma a compensar su posible falta de experiencia por ser joven. Pero ahora también Pablo le da instrucciones a este joven pastor de qué deberes hay con los miembros de la iglesia. Vea que en este contexto se está hablando de algo que muchos conocen como la membresía de la iglesia, porque es algo que está hablando definitivamente de la congregación, de miembros de la congregación. Acompáñeme entonces a leer 1 Timoteo 5, vamos a empezar del 1 al 8. ¿Ya lo tiene? Dice, no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como hermanos, a las ancianas como madres, a las jovencitas como hermanas, con toda pureza. El contexto, una vez más, aquí de anciano no se está refiriendo al anciano líder de la iglesia, sino a un anciano, a un hermano de la tercera edad. Y entonces le dice, no lo reprendas. Algunas versiones dicen, no lo reprendas con dureza, sino exhórtale. ¿Qué significa reprender? Yo lo busqué y reprender decía reñir con una persona o expresar de forma autoritaria y severa desaprobación a causa de su actuación o comportamiento. Es decir, regañarlo. Y Pablo dice, sino que al contrario, exhórtale, anímale como a padre. ¿Cómo es de difícil como los papás? Y yo creo que ustedes se van a relacionar un poco con esto. ¿A cuántos no les cuesta mandar a su papá al doctor? Si su papá o su mamá se enferma y usted le dice, tiene que ir al doctor, ¿qué le dicen los papás? Sí, mijo, ahorita voy a ir con mucho gusto. ¿Verdad? O no, o le dicen, sí, mijo, necesito ir yo mismo, yo solo me voy a ir a meter a la oficina del doctor. ¿Verdad que no? Pero ¿qué hacemos en esos casos? ¿Verdad? En caso de la iglesia, de que si un adulto mayor está cometiendo un pecado, cometiendo un error, dice, no lo reprendas, no lo destruyas, sino exhórtale, fortalécelo como a padre. Yo tengo la bendición de tener varios hermanos mayores que yo, y si un día me tocara hablarles, esta sería mi obligación hacia ustedes, hablarles como, exhortarles como a un padre. A los más jóvenes, dice, como a hermanos. Me gusta mucho la analogía que Pablo está usando aquí de la familia. A los más jóvenes como hermanos. El pastor no es dueño de su vida, hermano. Yo sé que se ha malinterpretado eso aquí mucho en nuestro país. El pastor no es dueño de su vida. El pastor está aquí para guiarle, para instruirle, para enseñarle, para apoyarle. Pero yo no soy dueño de su vida. Y Pablo lo está poniendo aquí, dice, si un hermano grande está en un error, exhórtale. Si un hermano más joven que tú está en un error, dice, exhórtale, anímalo como hermanos. ¿Verdad? Y como hermanos, sí, a veces una regañadita le da un... Sí, ¿cuántos hermanos mayores hay aquí? Yo soy el hermano mayor. Ya veo las manitas ahí. No es fácil tampoco ser un hermano mayor, ¿verdad? Porque la culpa de todo la tiene uno. No, no es cierto. Pero el hermano mayor también conlleva, es el experimento de los papás, ¿no? Ahí sí que. Entonces, uno lleva mucha responsabilidad. Pero cuando nos toca regañar a nuestros hermanos más jóvenes, le decimos, vamos, muchachos, pónganse pilas. Pónganle ganas, échenle ganas. Y Pablo aquí nos está diciendo, no con esas palabras, porque yo lo estoy contextualizando a nuestra cultura. Pero le está diciendo a los más jóvenes, exhórtalos, anímalos como hermanos. Y a las jovencitas, como hermanas. Y me llama mucho la atención que tiene que definir Pablo, de último le dice, con toda pureza. Lamentablemente, ¿cuántos de los líderes que dicen que son líderes cristianos han caído en desaprobación debido a esto? Porque no tienen la pureza que ellos necesitan con las hermanas jóvenes, las jovencitas. Es importante, tanto para un pastor, para un líder, como para cualquier hermano de la congregación, que tratemos a las chicas, a las señoritas más jóvenes con toda pureza. ¿Sí? En la familia uno se apoya, muchas veces se exhorta. Pero creo que es importante que nosotros entendamos la analogía de Pablo que está dándonos aquí. Las instrucciones de Pablo hacia su familia espiritual son que debe tratarlos como tal, como a la familia. En una familia normalmente uno ama a todos los demás y quiere lo mejor para cada uno de sus miembros, ¿cierto? Uno no quiere que algo malo le pase a su hermano, a su hermana, su papá, su mamá. Quiere que todos estemos bien. En la iglesia no es diferente. No debiera ser diferente. Debemos fortalecer entonces, hermanos, a nuestros hermanos y hermanas en la fe. Como Gálatas 6, del 1 al 2 nos lo indica. Gálatas 6 del 1 al 2 dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurale con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Fortalecer a los demás de la misma manera que lo hacen las Escrituras. Romanos 15:4 dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Entonces ya quedamos ahí más como los líderes. Si los líderes están escuchando, recuérdense, a los mayores exhortarlos como a padres, a los más jóvenes como hermanos, y a las señoritas como a hermanas, hermanitas con toda pureza. Pablo continúa con la analogía de la iglesia en los siguientes versículos. Y continúa con los deberes de la iglesia. Ve que hay una diferencia. A veces hay personas que llegan a una iglesia para ver qué la iglesia les puede dar. Y sí, cuando es por primera vez que alguien viene buscando por una esperanza, una salida, una oración. Pero ya cuando estamos mucho tiempo en la iglesia y seguimos viniendo, esperando, vamos a ver qué me dan hoy. Creo que es una actitud incorrecta. Porque sí venimos a recibir, pero también debemos de venir con la actitud de qué puedo hacer yo por mis hermanos. Y es que la congregación, la iglesia es eso. Es un lugar donde nosotros tenemos responsabilidades con otros, deberes hacia otros. Y en este caso, Pablo nos habla de un grupo de personas muy importante. Capítulo 3, o versículo 3, mejor dicho. Creo que sí, versículo 3, ¿verdad? Que a veces loquea mi cosa. Dice, honra a las viudas que en verdad lo son. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia. Y a recompensar a sus padres. Porque eso es lo bueno y agradable delante de Dios. Hermanos, honrar significa darle respeto o cuidado a alguien más. En este caso, darle respeto y cuidado o cuidado a las viudas. ¿A qué se refiere Pablo cuando dice las viudas que en verdad lo son? Sin duda alguna, algo estaba sucediendo en esta congregación. Usted sabe que cuando hay recursos, siempre hay más de alguien que se quiere aprovechar. Gracias, Josué. Se quiere aprovechar de ellos. De una mala forma. Y es notable que eso estaba sucediendo en esta iglesia y por eso Pablo le hace ver estas instrucciones a Timoteo. Hay que honrar a las viudas, que en verdad lo son. Pero ¿quiénes aplican aquí? Aquí hay una diferencia. Dice, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia. A recompensar a sus padres. Porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Escuche bien. En muchas culturas casi ya no se hace de cierta forma, especialmente financieramente, porque muchas abuelitas, viudas, lo que sea, ya llegan a tener sus propios recursos y pueden mantenerse. Sin embargo, necesitan de la ayuda. Pero hermanos, muchas veces en la cultura guatemalteca lo que se hace es dejarle a los nietos, a la abuela y a la viuda y a ver cómo sale. No estoy en contra de eso, porque la abuelita también quiere ver a sus nietos y pasar tiempo con ellos. Me refiero ya cuando lo agarran como un trabajo. A mamá y le dejo a los niños, porque tengo que ir a trabajar. ¿Pero qué dice la Biblia? Dice que las viudas que tienen hijos o nietos aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia. Y a recompensar a sus padres. Si alguna tiene hijos y todavía jala a los nietos, si usted es nieto no se ha librado todavía, ya vio. De alguna forma debemos de contribuir. Pablo le quiere enseñar a la gente, sí, hay que ayudar, responsabilidad de la iglesia es honrar a las viudas, pero si esta viuda tiene hijos y nietos, que estos primero aprendan. Ah, pastor, ¿por qué no les ayuda? Sí les podemos ayudar. Pero si tiene hijos y nietos, especialmente aquellos que tienen 16 nietos, imagínense. Aprendan estos primero, dice Pablo, a ser buenos, a ser agradecidos. ¿Por qué? Porque esto es bueno y agradable delante de Dios. ¿Quiere usted agradar a Dios? Honre a su mamá, honre a su abuelita. Continúa diciendo más: la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Ella es la viuda que hay que ayudar. Si hay una viuda que no tiene hijos, nietos, viene a la iglesia, es temerosa de Dios, es responsabilidad de la iglesia. No estoy diciendo que las demás no. También cuando los hijos y los nietos no tienen trabajo, no tienen realmente cómo se puede ayudar, la iglesia está para apoyar también. Pero primero tienen que aprender ellos a ayudar. Pero la viuda que se ha quedado sola realmente es responsabilidad de la iglesia. Y debemos de asumirla. Y no responsabilidad de decir: hermana, voy a estar orando por usted. No, responsabilidad de decirle: hermana, ¿qué necesita? ¿Cuánto necesita para su gasto? ¿Habrá alguien así entre nosotros solo por...? No creo, yo no creo, pero si hay alguien, háganoslo saber. Y ahí Pablo dice: pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles, para que se cuiden. Y escuchen lo siguiente que dice Pablo también: porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Hermanos, debemos de trabajar, de proveer para la casa. Yo sé que a veces hay situaciones difíciles y Pablo no está ignorando esto aquí tampoco. Yo creo que no necesito decírselo a ustedes porque ustedes son responsables. Ustedes saben que esto ya es algo que tienen que hacer. Proveen para su casa. Tampoco les estoy hablando a los hermanos que ya trabajaron toda su vida y que ya no lo pueden hacer. Ahora ya le toca a alguien más, ¿cierto? Ellos ya trabajaron. Pero debemos aprender a proveer. Incluso para la iglesia, hermano. Nosotros no somos una iglesia que predica la... Hasta se me olvida la teología de la prosperidad. Den para recibir, den 100 para que el Señor les dé 200. No. De porque Dios se agrada porque usted dé. Y dé para bendecir a otros, sin esperar nada a cambio. Hermano, cuando usted tenga lo que necesita y le sobre, o no le sobre, pero tenga lo que necesita, déle a los demás también, comporta con los demás. Acarree la bendición. Tráigala a la iglesia para que podamos bendecir a los que no tienen. Como decían los hermanos, traigan los víveres. Yo no sé cómo está la canasta de víveres hoy. ¿Cómo está la canasta de los víveres? Mire, apenas. Y es una canasta pequeña. Especialmente las viudas están en el corazón de Dios. Y el amor de Dios hacia ellas refuerza la importancia de este mandato que dice: honra a las viudas. Honra significar dar respeto, cuidado, dije ya. El Salmo 68:5 dice: Padre de huérfanos y defensor de viudas es Dios en su santa morada. Ahí ya se está tirando otra más, los huérfanos también. Pero ahorita Primera de Timoteo nos está hablando específicamente de viudas. La voluntad de Dios es que la iglesia bendiga, apoye y fortalezca a las viudas. Pero dice a las que son en realidad y también a aquellas viudas que se han quedado solas definitivamente. y las viudas primero que estén en la congregación también. Son nuestra prioridad. Éxodo 22, del 22 al 24 dice, a ninguna viuda ni huérfano afligiréis, porque si tú llegas a afligirles y ellos clamaren a mí, ciertamente oiré su clamor, y mi furor se encenderá, y os mataré a espada, y vuestras mujeres serán viudas, y vuestros huérfanos, y huérfanos vuestros hijos. Imaginen la responsabilidad que tenemos hacia las viudas. La idea que vemos aquí central de Pablo también es que se puedan administrar los recursos y dárselos a quien realmente los necesite. ¿Se recuerdan cuando nos mandaban un código en el recibo de la luz? Ese código le llegó a la gente que lo necesitaba tal vez, pero le llegó a gente que no lo necesitaba. Pablo le está hablando en la iglesia a Timoteo y le dice que administre bien esos gastos. Porque hay gente que se va a tratar de aprovechar y la idea es ayudar a los que realmente necesitan la ayuda. Más adelante vamos a hablar acerca de lo que le decimos o lo que se conoce como membresía. A mí no me gusta la palabra. Pareciéramos PriceMart. Le vamos a cambiar el nombre, pero para que me entienda, le estoy hablando de membresía. Por eso hemos venido hablando de los valores fundamentales por meses. Por eso hemos venido hablando del libro de Timoteo para ver cómo se administra las instrucciones para administrar la iglesia. Pero también estos capítulos o este versículo es muy importante acerca de esto. Porque nosotros no podemos ayudar a todas las viudas de la comunidad. Nuestra prioridad está en empezar a ayudar a las viudas de nuestra congregación, a los huérfanos que están en nuestra congregación. Y cuando las necesidades aquí estén suplidas, entonces podemos salir a ayudar a los demás. Pero nuestra prioridad es aquí. Pero ¿cómo sé yo que esta viuda pertenece a la iglesia? Debe haber una especie de compromiso entre usted y la congregación. Deben de haber responsabilidades, beneficios, obligaciones de parte de los dos, ¿cierto? Y estos versículos nos amplían aún más esto, o nos lo describen de una buena forma, porque le dice Pablo en el versículo 9, sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años. O sea, hay una lista. Y aquí es la mujer que va a calificar, una viuda que no sea menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha creado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Que esta lista también es otra cosa, ¿verdad? Que dice, ayuden a toda la que dice que es viuda. No. Ya me confundí de taza, yo aquí está el café y en la otra está el agua. Dice que hay que ayudar a la viuda que tenga testimonio de buenas obras. Y le voy a explicar los últimos versículos, porque sé que tal vez pueden ser difíciles de entender, pero dice, pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse. Pablo no está diciendo que está prohibido casarse o volver a casarse si alguien enviudó. No. Lo que está diciendo es que en la iglesia de Éfeso estaba pasando un problema, que las viudas se estaban comprometiendo. Decía, soy viuda, y se metían al grupo de las viudas y de ahí terminaban siendo falso testimonio porque decían, no, mejor me voy a casar, y se salían y se iban a casar. O algunas ni se casaban, sino que estaban ya con otros hombres. Entonces, por eso Pablo les dice esto. Impulsadas por sus deseos, se rebelan contra Cristo y quieren casarse. Porque hicieron una promesa a Cristo que se iban a quedar como viudas. Y a medio camino se arrepintieron. A eso se refiere Pablo. Y dice, también aprenden a ser ociosas, andan de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran. Esto estaba sucediendo en la iglesia de Éfeso. Habían mujeres chismosas, entremetidas, o chutes diríamos en Guatemala, y que no hacían nada en la casa. Qué difícil, ¿verdad? La Biblia nos da formas prácticas de hacer la voluntad de Dios, mis hermanos. Usted dice, es que no sé cuál es la voluntad de Dios. Si usted está en esa posición, le voy a dar esto. Para empezar, la voluntad de Dios no es que yo me enriquezca y que solo yo reciba beneficios y que solo yo recibo bendiciones y que diezme porque ya me toca comprar un carro nuevo. No. La voluntad de Dios es que podamos ser un cuerpo que se apoya, que se ayuda los unos a los otros. Que cuando hay necesidad hay que apoyar especialmente a estas personas, viudas, huérfanas. Que podamos como la congregación ser un canal de bendición para aquella gente que tiene necesidad. Esa es una forma de agradar a Dios. Lo leímos ahí, decía que esto es agradable delante de Dios. Son formas prácticas de poder hacer la voluntad de Dios. También hacemos la voluntad de Dios cuando oramos a nuestros padres, aunque ya sean ancianos. ¿Se recuerda usted ese versículo que le enseñaban en la escuela dominical? ¿Cómo es que decía? Decía, honra a tu padre y a tu madre. ¿Por qué? Hablen bien. Ajá, cierto. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Efesios 6:2-4. Eso no se termina. Pablo está diciendo, no se olviden de ellos, pero vean. Cierto que su prioridad ahora va a ser su esposa. Algunas abuelitas ya van a ver ahí, o las suegras. Su prioridad es su esposa. Pero tampoco por eso va a decir, ah, que miren cómo sale mi mamá, porque yo ya no puedo. Está cara la vida. Aprenda. Hay formas prácticas de bendecir al nombre del Señor, de ser buen testimonio, de ser una iglesia que da testimonio que ama a Cristo. Y esas formas prácticas son bendecir a la gente que tiene necesidad, en especial a las viudas y a los huérfanos. Esa es responsabilidad de nosotros como iglesia. Hay que asumirla. Ahorita posiblemente no tenemos a alguien así, pero va a llegar el momento en que sí, y tenemos que asumir esa responsabilidad. Como iglesia no podemos ignorar las necesidades. Diciendo eso, ahora le digo, si usted vino hoy porque tiene necesidad de algo, qué bueno que vino. Tampoco quiero decir yo, ah, no, venga a la iglesia solo a ver qué le dan. No. La iglesia debe ser el lugar donde se guarda la verdad, pero también el lugar donde convivimos, compartimos, nos ayudamos, nos apoyamos, nos cuidamos unos a otros. Eso debería ser la iglesia. La iglesia no es solo un grupo de gente que viene a cantar, termina y ¡bum!, nos vamos, cada quien por su lado. No, la iglesia debe ser un cuerpo, manos, pies que trabajan juntos con un mismo propósito, en un mismo espíritu, que nos cuidamos unos a otros. Eso es la iglesia. Un grupo de gente imperfecta. Si usted va y mira algo de lo que yo escribo en Facebook, dice, gente imperfecta, pero buscando hacer la voluntad de Dios. Eso es la iglesia. Eso es la iglesia. Un grupo de gente buscando hacer la voluntad de Dios, que amamos a Dios y nos amamos unos a otros. Seamos esa clase de iglesia, hermanos. Y Dios nos va a bendecir no solo a mí, no solo a usted, nos va a bendecir a todos. Y una cosa más, nosotros no escogemos cuál esa bendición va a ser. Eso ya viene de parte de Dios. Vamos a ser bendecidos con la bendición que Él quiera darnos. Pero no ignoremos eso. Y si usted tiene necesidad de algo, hermano, también sin pena, sin vergüenza, expréselo. Porque a veces no le podemos ayudar si no sabemos. Expréselo. Y con mucho gusto vamos a hacer lo posible para ayudarle. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias porque estás en medio de nosotros esta mañana. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tenemos la oportunidad de conocerte, de venir delante de ti. Gracias por esta iglesia, Señor, que has puesto en este lugar. Ayúdanos, Señor, a seguir siendo como un faro que pueda iluminar a todos aquellos barcos que tal vez están en medio de una tormenta, y que podamos mostrarle, Señor, el camino que eres tú, la salvación que eres tú. Ayúdanos a reflejar tu amor, Jesús, como iglesia, como individuos. Ayúdanos, Señor, te necesitamos, Dios, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús te necesitamos, Dios. Hermanos, yo sé que ha habido mucha gente enferma últimamente también. Y hoy quisiera pedirle que si usted está padeciendo una enfermedad, que pueda ponerse de pie donde está si quiere. O si quiere venir al frente, no me importa. Para que podamos orar por ustedes. ¿Habrá alguno que está enfermo entre ustedes hoy? ¿Necesita que oremos por usted? ¿Todos están bien de salud? ¿No hay nadie? Ok. Voy a orar entonces para terminar también por cualquier otra necesidad que pueda haber en sus vidas. Señor, te pido que tú bendigas cada una de las familias que están aquí en este lugar, Señor. Que bendigas, Dios, a cada familia representada, que bendiga sus finanzas, su trabajo, su familia, el negocio, el trabajo donde ellos estén. Te pedimos que tú traigas bendición para sus vidas. Señor, que tú puedas suplir todas las necesidades que cada uno tiene. Y aún más, Señor, para poder bendecir a otros también. Te bendecimos, te agradecemos, porque sé que tú responderás a nuestras oraciones, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios los bendiga.